Si algo aprendimos en este tiempo fue estar juntos. Juntamos la oficina de mamá y la de papá con el colegio de los niños en la misma casa y nos dimos cuenta de muchas cosas nuevas. Descubrimos que nuestra sala puede ser cine y cuarto de juegos a la vez y que no hay restaurante que compita con la receta de la abuela, porque aprendimos que estando juntos logramos grandes cosas. Por eso en AVE Villas queremos seguir a tu lado, porque juntos podemos. Somos Banco AVE Villas, somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. ¿Recuerdas esto? ¿O te acuerdas de esta canción? De domingo a miércoles, desde las 8 hasta las 12 de la noche, no te pierdas. Baladas Americanas, el lado suave de la FM. Esta noche Baladas Americanas, el lado suave de la FM con el clásico Herrera. Cuatro bloques de baladas intensas, de baladas románticas, de esas baladas que identifican a muchos mechudos de nuestra generación que ahora pues ya son padres de familia y que pues consideran continuar esa hermosa tradición con la FM 106.9, la número uno de los clásicos. ¡Cla! Tenemos el nombre ya de la voz misteriosa, pues mucha gente dio con ella, afortunadamente. Se trata de la ex reina Paola Andrea Betancourt. Felicitaciones a los que adivinaron con la voz misteriosa el día de hoy. Ahí está ella, la famosa reina Paola Andrea Betancourt, quien representó a nuestro departamento en el reinado, ¿se acuerda? Sí, señor, claro, claro, una mujer muy, muy capacitada, una mujer muy querida por los antioqueños y por los colombianos en términos generales, clásico. ¿Sabe qué? Ahí la tenemos. Sí, señor. Le tengo noticias de un hombre que le encanta a veces meterse en problemas. Es de nuestra generación, pero le encanta meterse en problemas a veces por su sinceridad, clásico. Sí, ¿de quién se trata? Óigalo. Andrés Calamaro. Andrés Calamaro, pues clásico, después de la celebración del Día del Rock que tuvimos aquí en la FM 106.9, Andrés Calamaro dijo a través de su cuenta de Twitter que seguimos pagando los 20 minutos de la famosa presentación que tuvo la banda Queen en el Live Aid. Pues ha dicho que es una banda que hace parte del top 100 de las mejores bandas del Reino Unido, pero que es, después de ese evento en el que participó Queen, la banda más inflada de todos los tiempos por parte de los medios de comunicación, lo que generó también pues comentarios por parte de mucha gente en el continente y personas de fuera del continente a uno de los hombres más importantes del rock en español, pues que ha declarado esto y que no ha caído muy bien en la fanaticada de Queen clásico. Poquito bufón el señor Calamaro. Sí, sí. Un abrazo para él. Es muy bueno cantando. Demasiado. Pero a veces es muy sincero también y se exagera. Pues que como, no, o sea, no sé. Yo mejor me quedo callado porque de pronto me equivoco. Sí, a mí me parece que es bastante exagerado, diría yo. Sí, señor, bastante exagerado. Para mí, pues. Bueno. Viene Roxette con It Must Have Been Love. Ya viene también algo de Brunito Mars. Y por supuesto los Rolling Stones con Paint Black. Está la FM, la número uno de los clásicos siempre. Gangsters, bad bitches and your ugly ass. Muy grande en esta hermosa tarde, como siempre escuchándolo. Mi nombre es Juliet, desde acá, desde mi casita ya en Itagüí, descansando de mi vida laboral. Y quiero que para la Rocola me complazcan con un temita. Quiero que me colocan electricidad. Listo, gracias, se cuidan.

cars go. I see a line of cars and they are painted black. With flowers and my love hope never to come back. I could not foresee this thing happening to you. Como pensionado, eres nuestra prioridad. Por tu bienestar, evita el desplazamiento a nuestras oficinas. Para retirar, te recomendamos. Si tienes tarjeta débito, retira en los cajeros electrónicos de la red Aval o paga las compras con tu tarjeta. Si aún retiras de tu cuenta de pensión con libreta, puedes autorizar a una persona de confianza para que retire por ti. En AVE Villas seguimos a tu lado, porque juntos podemos. Conoce más en avevillas.com.co. Somos Banco AVE Villas. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Si crecí en los 70s, los 80s, o en los 90s, mi música está en la FM. Siempre. Nuestros artistas están en la FM 106.9 y el Clásico Herrera, siendo las 4:32, tiene una propuesta bien chévere sobre ¿sabías qué de nuestras bandas? ¿O érase una vez en la historia de nuestras bandas, Clásico? Érase una vez un grupo llamado Def Leppard. ¿Usted sabía que Def Leppard comenzó su carrera en 1977? ¿Usted sabía que Def Leppard se escribía como Def Leppard, o sea, leopardo sordo? Como uno de los grupos de música más reconocidos del mundo, Def Leppard ha vendido más de 65 millones de álbumes en todo el mundo. ¿Usted sabía que Def Leppard es una de las 5 bandas del rock de álbumes originales de estudio, junto a Bon Jovi, junto a Metallica y otras más, con ventas superiores a 10 millones de copias en los Estados Unidos? ¿Usted sabía que esta banda británica fue clasificada como la banda número 31 entre los 100 mejores artistas del hard rock por PH1? ¿Usted acaso sabía que en enero de 1978 el señor Steve Clark se unió a la banda? ¿Usted sabía que Def Leppard tuvo los dos álbumes con más ventas en la historia, de toda la historia del grupo, como lo fue Pyromaniac y Hysteria? Es lo que no sabíamos de Def Leppard. Y hoy lo estamos sabiendo y hoy también estamos aprendiendo. ¿Cómo cuál, Edric? Clásico, ¿sabía usted que antes de una presentación, siendo teloneros con AC/DC, a Joe Elliott se le rompió el blue jean clásico y lo tuvo que pegar con cintas para que la gente no viera su trasero? ¿Sabía usted, clásico, que al igual que los oyentes, que es la única banda en ofrecer tres conciertos de 45 minutos en tres continentes diferentes en un mismo día? Uno en Marruecos, otro en Londres, Europa, y el último en Vancouver, Columbia Británica, Norteamérica. Cosas de esta banda tan importante que hace parte de nuestra generación en Érase una vez. ¿Usted sabía que junto a los Beatles, Pink Floyd, Van Halen y Led Zeppelin es uno de los cinco grupos de rock con los dos álbumes más importantes de la historia por más de 10 millones de copias? Def Leppard está aquí en la FM 106.9 y hoy estamos aprendiendo mucho más de ellos en esta edición de ¿Sabía usted o érase una vez una buena banda como Def Leppard? ¿Qué más tiene por ahí, Drick? Clásico, ¿no? Ahí estaba los datos, incluso pues tenía ya listo el dato que usted entregó, que me parece súper fundamental, entregado por VH1, siendo la banda número 31 entre las 100 mejores bandas de rock and roll, de hard rock de todos los tiempos, por VH1, que es una voz autorizada a la hora de hablar de rock and roll en el mundo. ¿Usted sabía que su mayor éxito fue Pour Some Sugar on Me, considerada por la cadena VH1 como la mejor canción de los años 80? ¡Wow! Dios mío, bendito por Dios. Es The Flipper, y aquí están en la FM siempre. ¿Qué quieren ustedes escuchar de The Flipper? Les damos opciones. ¿Quieren que le recordemos algo de The Flipper? Recordémosle algo de The Flipper, amigo mío. ¿Quieren escuchar Pour Some Sugar on Me? ¿O quieren escuchar Bringing on the Heartbreak, canción ochentera desde inicios? ¿O quieren disfrutar de Hysteria, otra de las grandes canciones? ¿O simplemente quieren dejar que sus oídos disfruten del comienzo de una canción espectacular titulada Fallen? ¿O quieren simplemente disfrutar de Love Bites? ¿Cuál de estas cinco canciones quieren disfrutar ustedes de Def Leppard en la FM? Vamos con nuestra línea, Drixer, ¿te parece? Sí, señor. 251-7535. Cinco llamadas, clásico. Vamos con cinco llamadas y vamos a escoger de estas cinco las dos canciones que la gente quiere escuchar de Def Leppard. Sí, señor. Vamos aquí a descolgar el teléfono. Ahora sí, lo habilitamos para que los oyentes marquen desde su celular 034-251-7535 y nos digan cuáles canciones de estas cinco, cuáles dos quieren escuchar. Las dos con más fuerza son las que van a sonar a continuación. Clásico, reciba claro usted a este oyente. Sí. Recíbalo. Claro, muy buenas. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas tardes, con Jorge Martínez. Jorge, de Pour Some Sugar on Me, Bring It on the Heartbreak, Hysteria, Falling y Love Bites. ¿Qué quiere escuchar, hermano? ¿Cuál? Todas. Todas. Listo, mi hermano, muchas gracias. Listo, un abrazo, gracias. Van ganando todas por ahora, muchas gracias. Tenemos contacto en el 251-7535. Comience a llamar ya. O desde un celular 034-251-7535. Le pedimos el favor al oyente que está ahí que nos cuelgue a la línea telefónica, clásico, porque si no, no van a entrar las llamadas. Bueno, ahora sí colgó. Gracias, un abrazo. Muchas gracias, muy amable. Son canciones únicas, canciones inmortales con el grupo británico Def Leppard. La FM, buenas tardes, ¿con quién hablamos? Hey, dice Héctor Tamayo, ¿cómo estás? El viejo Héctor Tamayo. al que separaron, al que separaron la semana pasada al aire. Aquí está marcando el tráfico de mí, que lo habían separado, no, señor, más juntos que nunca. Héctor, ¿por cuál canción te vas? Los Bites y Bully. Listo, papá, un abrazo, gracias. Dale, primero, ya. Estos son los muchas gracias. Los mejores oyentes del mundo. En la FM, 251-7535, Drake. Tenemos más oyentes. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, en la FM, Edgar López. ¿Con quién? Edgar López. Edgar López, bienvenido. ¿Cuáles son sus dos canciones favoritas de Death Leppard? Todas, de Death Leppard, todas. Listo, un abrazo, gracias. Listo, de una. Bueno, va. Nos faltan dos llamadas clásico. Dos llamaditas, 251-7535, ¿por cuál vota de ellas? Love Bites, vota por Pulling, vota por Hysteria, Bring It On The Heartbreak, o Pour Some Sugar On Me. Ahí tiene el oyente listo, clásico. Buenas, ¿con quién tenemos el gusto? Clásico, buenas, con Gabriel. Gabriel, bendiciones para vos y tu familia, mi hermano, cuéntame. Igualmente, tu clásico. Clásico, para mí, Love Bites. Love Bites, listo, muchas gracias. Cuídate mucho, luego. Mi hermano. Bueno, muchas gracias conectadito con nosotros. Nos resta una llamada clásico, la última, la FM, buenas tardes. 251-7535, Drake, por ahora va ganando Love Bites. Sí, señor, Love Bites y Hysteria. La FM, ajá. ¿Con quién hablamos? Jaime Bustamante. Jaime, bienvenido a la FM, ¿cuáles son sus dos canciones de Def Leppard? Tengo una, Hysteria. Ok, perfecto. Un abrazo, gracias. Vamos con ellas entonces. Sí, señor. Aquí llegan para ustedes. Y cerrando nuestra rocola, hermano. Vamos cerrando con Daft Leppard y su fantástico Love Bites, Hysteria. Lástima que no nos alcance para full en sí, ¿o no? A ver, yo veo el tiempo. Vamos a ver. Voy a mirar bien. Voy a hacer... No, y todas tres bien buenas, ¿no? No, hágame el favor. Bueno, a ver, yo miro aquí. Yo creo que sí nos da clásico raspadito, pero nos da. Vamos. Vamos con ellas tres. When you make love, do you look in your mirror? Who do you think of? Does he look like me? Do you tell lies and say that it's forever? Do you think twice? Or just touch and see. We'll be right back.

escuchando La Inconfundible 106.9 La FM. Siempre la número uno de los clásicos. Siempre. Lady love never smiles, so lend your love to me a while. Do with me what you will. Break the spell, take your fill. On and on we rode the storm. The flames died and the fire's gone. Oh, this empty bed is not alone. I realize that I'm all alone. Everybody out there, everybody there, del 17 al 20 de julio aprovecha en homecenter.co más de 1000 productos de hogar con increíbles precios y además de las mejores marcas, muebles, implementos de cocina, organización, aseo y mucho más. Entra ya a homecenter.co o compra desde tu celular con nuestra app Homecenter. ¿Te gustaría tener un mejor televisor? Para eso somos. Cómpralo con tu crédito Somos Grupo EPM y págalo hasta en 60 cuotas.